sí. O suena, ¿no? Suena esta música, imagino, ¿no? ¿Qué número es? La 6. La 6. A un total de 10 y bueno, pues es una muestra de lo que podremos escuchar en todas aquellas personas que quieran participar el próximo domingo, uh-huh. Como nos decís, en el Teatro Falla, ¿no? Eso es, a las 12:30, el domingo actuaremos, somos colegios de dos Dubriques, el Conservatorio de Arco, el Conservatorio de Puerto Santa María y alguno de Alcalá del Valle, si mal no recuerdo. Sí, en total 250 sí. Niños y niñas en el escenario, más los músicos, son la Orquesta Bética de Sevilla la que participa con nosotros, que son 8 o 10 músicos profesionales, como he dicho, y la cantante, la soprano, Maika Teba, es la que la protagonista real de todo esto, que se llama Neutrino. Además, no es nuestro concierto el único, empieza claro. El viernes. Son 6, ¿no? A las 7:30 el primer concierto, el sábado hay 2 conciertos, 12:30, 7:30, y domingo otros 2 conciertos. Sé es. Que aquí en Cádiz es del 18 al 20, eso es. O también en Sevilla y en Málaga, ¿no? Torremolinos, exactamente. En Andalucía. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues participan de casi todas las provincias andaluzas, incluso creo que de Badajoz también. También en Extremadura y Sevilla. Participación. Y es solo un ejemplo de lo que también ocurre en toda España. Y veía, bueno, de años anteriores, esta obra también, esta cantata participativa, pues se ha interpretado en México, no sé, en Alemania, muchísimos países, Bélgica, Bruselas. Sí, Bruselas. Es. Sí. Uh-huh. Es internacional, se puede decir. Internacional. Digo, para que nos hagamos todavía una idea de la envergadura, y son más de 50.000 niños los que participan, vienen participando, de hecho, porque el trabajo, ya decimos que solo va a culminar, es lo más especial, supongo, ¿no?, para vosotros, imagino, ¿no?, que estáis esperando, pero habéis estado trabajando en, decíamos, el ensayo de las canciones, también en la coreografía, ¿no? Sí, sí, porque casi todas las canciones llevan una coreografía, y la hemos estado ensayando, quedamos una tarde, un martes, y lo ensayamos el Colegio Victoria Cena y Benafeli junto, pero ha sido el único ensayo que lo hemos hecho juntos, y allí cuando llegamos al 20 de mayo haremos un ensayo que será general de los 250 niños. Mm-hmm. Yo animo a los oyentes a que entren, pueden ver a través de Facebook, a través de internet, en diferentes lugares, lo que ha sido el proyecto en otros años, y bueno, lo que es la repercusión y el impacto visual que tiene con las coreografías, claro, pues, claro. Porque de hecho no utilizáis, y entraríamos dentro del atrezo, túnicas, camiseta, ¿no? Sí, la indumentaria, llevamos una camiseta verde, el pantalón negro, zapatos negros también, una túnica que hemos tenido que elaborar, que hemos pintado con 2 tipos de pintura para que las luces en el Falla iluminen una vez las pinturas fluorescentes y las pinturas de purpurina. Y luego llevamos una especie de corona que simula la planta, como habla del crecimiento de las plantas, la formación de la tierra, pues la corona es una planta. Y finalmente tenemos también un instrumento musical que la han elaborado ellos, que es una simple maraca hecha con una botella de plástico y arroz, y unos pompones para terminar con la canción número 10. Una muestra de que no solo implica, ¿no?, la asignatura de música, sino manualidades, uh-huh. Y bueno, y como decíamos, ¿no?, tiene conexión incluso los conocimientos que escuchábamos, ¿no?, hablando del universo, todo esto se traduce en un proyecto transversal. Esa es la idea, exactamente. Un proyecto que no se queda solamente, como decíamos, en la clase de música o plástica, se pretende ir más allá, yo creo que incluso sin límites, depende ya también de la implicación de cada maestro, hasta donde quiera llegar con la obra, pero la obra da mucho juego, puedes meterte en ella y trabajar desde las ciencias, como comentábamos antes y demás, hasta las manualidades, en fin, tiene mucho trabajo que hacer. De hecho, lo hemos hecho, en gran parte lo hemos hecho ya. Ya queda disfrutar, ¿eh? La pieza que escuchamos, que era la 6, formación de las estrellas, de las galaxias, de los agujeros negros, hay un total de 10, la última la vamos a escuchar, bueno, pues cuando finalicemos la entrevista, que sería el destino del universo, con el que se culminaría, después ya decimos, bueno, lo que es una cantata de una hora prácticamente, sobre el escenario, decíamos, profesionales, músicos profesionales, de orquesta, y eso desde luego otro de los atractivos para los más pequeños, claro, ¿no? Claro, claro. Es una experiencia muy particular, ya que van a trabajar mano a mano en un escenario donde van a tratarles como profesionales, cosa que no son, pero que el trato que van a tener va a ser exquisito, van a tener técnicos de sonido, técnicos de luces profesionales, músicos profesionales, el director que lo hemos mencionado, Antonio... Asensio, nuestro director musical, que es un director fabuloso, y lo van a tener delante, cosa que todo ello va a hacer que sea una experiencia inolvidable. Y la soprano también es profesional, Maika. Entonces, el tener simplemente eso va a hacer que la cantata sea un disfrute. Tenemos estado muy bien arropados. Y la experiencia de actuar como profesional, aunque no lo seamos, en el teatro, pues también pretende ser. Y subirse en las tablas del Falla. Claro, eso. Para mí no eso lo puede decir cualquiera. Bueno, pues supongo que eso es otra de las cosas, ¿no?, que más os llama la atención, el ir al Teatro del Falla, que supongo que conocéis, por el tema de los carnavales sobre todo, ¿no? Y bueno, aparte de eso, ¿no? ¿Es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que, por ejemplo, del trabajo que habéis realizado, qué es lo que más os ha llamado la atención, qué es lo que más os ha gustado? A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido las letras, un poco raras, con palabras muy... es que no sabía esas palabras tan específica, pero también me impone mucho subirme al Falla y empezar a cantar con el público y que ahora pues me equivoque y ahora todo el mundo ahí como me he equivocado. De todas maneras, van a estar los profesores con vosotros, las familias también en un momento determinado, nos decís, ¿no?, que suben, eso también ayuda, ¿no?, el hecho de que vais todos juntos, ¿no? Y es una de las cuestiones a destacar sobre este proyecto, al margen de lo que hemos comentado ya, el hecho de que es una iniciativa personal, pero que después tienen que poner en marcha en conjunto, ¿no? Así que uno de los valores también, ¿no?, a destacar. Bueno, pues, muchas ganas ya de que llegue el domingo, ¿no? Sí. ¿El domingo a qué hora salís de aquí? Porque, bueno, tenéis que primero hacer un ensayo. En general, el único ensayo que hacemos es el mismo día, 3 horas antes del concierto de las 12:30, en cada actuación es igual. Hay un ensayo general con todos los colegios, todos los niños, donde veremos las partes más complejas o las más específicas, como decía Clara, de la obra, y en repasito general ya nos preparamos para el concierto, no hay más. Eso es lo que tenemos, 3 horas antes. O sea que el domingo tempranito de aquí, ¿no? A las 7:30 hemos quedado ya. Claro, porque después a las 9:30, por tanto... A las 9:30 tenemos ya el primer ensayo, y después del ensayo tomaremos un tentempié, alguna chocolatina, alguna cosita, coger fuerza y para adentro, al escenario. Por cierto, decís que las familias también se suben en un momento... No, cantan desde la butaca, digamos, desde el patio de butacas, cantarán una parte que ya les hemos comentado que será como bis, la parte final de la obra. ¿Y sobre el escenario cuántas personas puede haber? Pues sobre los 250, 300. En nuestro concierto especialmente y particularmente 280 creo que era. Sí, 200 y pico. Vamos, la media son 300 alumnos por concierto, digamos. Multiplicamos. Es que esto es Sevilla, que este año en Sevilla van a participar en otro teatro, que grande, ya es de Sevilla, en La Cartuja, y entraban 400 niños en el escenario, con lo cual son menos conciertos, eso es, pero más niños en el escenario. Este fin de semana en el Falla, si son 6 conciertos por 300 alumnos, estamos hablando de 1.800 alumnos que van a participar este fin de semana nada más en el Teatro Falla de Cádiz. Es algo bastante destacable, 1.800 alumnos. ¿Solo este fin de semana? Solo este fin de semana. Y bueno, pues una pieza que hemos escuchado, pero que, claro, al ser más voces, supongo, ¿no? Allí sí, no creo que hayan sido diferentes. Tantas voces. Son 4 voces. En total hay 4 voces, cada colegio prepara una voz diferente. La obra, esta obra lleva 4 voces diferentes de los niños, digamos, más la solista y los instrumentos, además aparte. Entonces, cada colegio prepara una voz y con los audios que tenemos y demás, pues se va haciendo la idea de lo que va a encontrarse allí, con ese ensayo único y general que tenemos para escuchar el resto de voces. Esas voces no las escuchamos, sino que preparamos nuestra voz particularmente. Sí, en nuestro caso, nosotros somos coro 1 y Benafeli es coro 2. Exactamente. Y bueno, la incertidumbre que siempre queda ahí un poco de lo que va a ser la coordinación con el resto de niños, ¿no?, que van a ir de toda la provincia. Y bueno, esa coordinación, desde luego, sí. Que al final saldrá, como decíamos, ¿no?, por supuesto, pero que es quizá lo más difícil, ¿no? Sí, la coordinación, el que todo funcione, que no haya ningún contratiempo, que los niños se coloquen en su sitio y demás, todo eso, hombre, tenemos mucha ayuda, habrá monitores allí que nos ayuden, aparte de nosotros, maestros, la Asociación Pasión por la Música, que es la que ha organizado todo esto. Tendrá allí monitores que nos van a ayudar a colocarnos, está todo muy bien organizado, hay un trabajo ahí detrás tremendo, que no solamente es el último eslabón, que somos nosotros los maestros que preparamos la clase, sino que detrás de esto hay un trabajo tremendo de mucha gente que a nivel organizativo, de Pasión, que es la directora de esto, Pasión Benítez, no quiero dejar de mencionarla, el cerebro de todo esto, con su ayudante Gloria, el de preparar todo lo que se refiere a qué centro va, cuántos niños van, cómo van, dónde, por dónde salimos, por dónde entramos, claro, que es una cosa que tiene que ir muy bien organizada para que no haya problemas. Simplemente el cruzarnos por los pasillos tres grupos sería ya el caos. Tenemos claro, es un tema logístico. Imaginemos, si estamos hablando de adultos, pues de crío, hombre, desperdigado, pues hay que llevarlo con mucho control. Y... la primera vez que van a un escenario, eso si no está muy bien organizado, puede resultar problemático. Vamos, seguro que no va a pasar nada y todo irá fantásticamente bien organizado, seguro. Ya hay experiencia en ese sentido, ¿no? Por parte de nuestra localidad, además. Sí, está muy bien organizado, la verdad. Desde que los niños tienen que llevar una botellita de agua en una simple bolsa, con su nombre puesto, a recogerlo en cajas para que los maestros lo cojamos, luego lo depositen en un sitio, porque ellos tienen sus camerinos también. Y cuando terminamos de ensayar, van a la zona de camerino, se toman su barrita de cereales. Creo que se acaban de enterar ahora mismo, ¿no? Por las caras que pone, vaya a tener camerino en el Falla, ¿eh? ¿Qué os parece? Una buena sorpresa, ¿no? Y todo está milimetrado, vamos, está cuidado al máximo. Sí. Y suele salir bien porque la ayuda de los profesionales, ante todo el director, porque el director es una pieza fundamental a la hora de ensayar y recalcarle a los niños todo cómo lo tienen que hacer, a través de sus manos, de su cara, lleva un coro hacia adelante perfectamente. Pues mucho trabajo, así que seguro que va a salir bien, y en definitiva, bueno, ya ha salido bien, ¿no? Porque ese trabajo ya no lo quita nadie, ¿no? El trabajo está hecho ya, sí. Javier, ¿muchos ensayos o no? Sí, mucho. Sí, en clase y alguno incluso fuera, ¿no? Llevamos como 5 semanas yendo los martes a ensayar el colegio de 4 a 5 para ensayar las canciones que más o menos nos cuestan más sabernos. Eso en cuanto al Víctor de la Serra, y en el caso del Benafeli, pues también similar, ¿no? Sí, también hemos quedado algunas tardes para hacer las coronas, las túnicas y eso, y de paso hemos ensayado las canciones. El otro día hicimos la obra entera y nos salió, a mí me gustó, nos salió bien. Hicimos en la calle, encima hicimos en la calle. Y Alejandra, que los ensayos, ¿qué tal? ¿Cómo has visto? ¿Cómo van saliendo? Muy bien, porque se lo toman en serio, porque va a ser un momento inolvidable, porque te vas a sentir como si fuese famoso cantando en un teatro importante. ¿Vosotros seguís los carnavales? Sí. Yo lo digo por lo del Falla, ¿no? Porque seguro que lo habéis visto, ¿no?, en televisión muchísimas veces y con ganas, ¿no?, de estar ahí arriba, ¿no? Mucha. Bueno, pues el último, entre ellos, por ejemplo, hay un ensayo este viernes. Sí, este viernes hemos quedado a las 5:30 en el Víctor para hacer un último ensayo, un último repaso. Evidentemente, cuanto mejor sepan todas las cosas y todos los movimientos, es mejor para ellos, ¿vale? Cuanto mejor conozcan la letra y las coreografías, todo saldrá mejor y el disfrute es mayor. Cuanto mayor seguridad lleven en el escenario, es mejor. Entonces hemos quedado el viernes, ya la segunda vez que quedamos juntos los dos colegios, para hacer el último repaso, el último ensayo general. Y no sé si personas que nos estén escuchando, porque el espectáculo la verdad que merece la pena, pero no sé si aparte de las familias podrían contar con entradas. Sí, ponen a disposición en la taquilla del Falla las entradas que han sobrado, que los padres no han comprado, y creo que sí, que hay entradas todavía libres. Y creo que incluso además se invita a colectivos desfavorecidos, sí, para que estén presentes entre el público y puedan asistir, ¿no?, a un espectáculo que a lo mejor no han tenido oportunidad, ¿no?, en otras ocasiones, y una forma también de integración en ese sentido. Sí. Es cuando un colegio que tenga unas características de marginales, digamos, o algo así. Por ejemplo, en las 3.000 viviendas en Sevilla hay un colegio que está apuntado en Cantania. Y empezó así, empezó invitado, ya el maestro se implicó y está participando. Colegio de las 3.000 viviendas de Sevilla. Luego también dicen, hombre, aquí no somos marginales ni mucho menos en Ubrique, pero sí estamos a una hora y pico de un teatro. Entonces, claro, no tenemos la oportunidad que tienen otros niños de ir un viernes, un sábado cualquiera, así tan fácil, a un teatro. Entonces yo me he encontrado con muchas familias que nunca han estado en el Falla en particular. Entonces yo creo que además de toda la experiencia se va a sumar el que la primera vez que vayan a un teatro muchas familias, y eso, todo eso va a provocar, yo lo he vivido en mis carnes, yo sí había estado en teatro, pero yo he vivido una emoción diferente, el ver allí tantos niños, en pensar que un día puede estar mi niño, mi hijo propio, ¿no?, cantando ahí en ese grupo, participando de eso, causa una emoción de que los padres se preparen para llorar, ¿eh? Yo lo digo, se preparen para llorar. Que lleven pañuelos, pañuelos. y agua, como decíamos antes, que eso está todo, todo está previsto para aclarar las voces, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a mandar, si os parece, vamos a ir finalizando, pero le mandamos un saludo, ¿no?, a todos vuestros compañeros que, bueno, todos eran imposibles, ¿no? Que estamos hablando de un total de 50 alumnos. Sí, 48. Sí, aproximadamente. 48. Yo me gustaría también decir que la organización también quiere invitar siempre a los profesores de música para que conozcan este proyecto y que todo el que esté interesado, que sea maestro de música en Ubrique, pues que se pongan en contacto con nosotros por si quiere venir, que se les dejan las invitaciones en la taquilla del Falla. Los profesores de música, que además tienen, para que un colegio pueda desarrollar el proyecto, esos profesores tienen que aceptar, evidentemente, poner en marcha, ¿no?, esa iniciativa, porque son los grandes protagonistas, coordinadores, sí. Y después también contáis con la colaboración, ¿no?, de algún otro profesor también, ¿no? Sí, en cada centro hay normalmente dos profesores, el de música que lleva la batuta, digamos, y luego yo particularmente tengo a Paqui Herrera, que es la directora y también maestra de música, en su día lo fue ahí en el Benafélix, y de primer momento se ha prestado en subir conmigo al escenario y estar con los niños allí de primera mano. El AMPA del colegio también ha participado desde el primer momento en el proyecto, ha creído en él sin que yo les informase, ya estaban ya diciendo que sí, que todo para adelante. Entonces la verdad que yo tengo, es que palabras de agradecimiento para todo el mundo que ha apoyado este proyecto de una u otra manera. Estamos dos profesores por colegio. Sí, yo también tengo al tutor de ellos, yo llevo un quinto y su tutor es de fuera, pero desde el primer momento se interesó por este proyecto porque él también es músico, aunque le dé la asignatura de francés. Y entonces, se ha prestado y ha ensayado muchísimo en las horas suyas que ha podido con ellos y la verdad que voy este año súper tranquila y súper contenta porque es un apoyo muy grande. Sí, toda ayuda es poca al final, es una obra que necesita mucho trabajo. Ha sido la obra de este año complicado. Es que es muy difícil, sí, es muy una complicado. Obra contemporánea y las melodías no son tan, algunas tan agradables a los oídos y cuesta mucho trabajo interiorizarlas. Cantania, que creo que significa eso, ¿no? Cantar y creo y contemporánea, ¿no? Correcto. Un poco la unión de esos términos y como comentaba John, ¿no? De intentar siempre apostar por música distinta, ¿no?, a lo que puede ser la música infantil típica. Distinta y de calidad, algo hecho y pensado por gente profesional, no por cualquiera. Pues el resultado seguro que va a ser sí o sí, perfecto, este próximo domingo, porque además ya el trabajo se ha realizado y ese esfuerzo ya ha merecido la pena, sin duda. Lanzamos un mensaje, ¿no? Como decíamos a los compañeros que, no sé, no creo que nos esté escuchando ahora mismo, estarán en clase, pero nos pueden escuchar a través de internet, nosotros después subimos el audio. Bueno. Les mandamos un saludo, si os parece, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué comentamos, José Antonio? A toda la clase de sexto del Benafélix, que todos no podíamos venir, entonces cogieron a dos y allí estarán en la clase. Clara, ¿qué decimos? Pues yo le doy saludos a la clase de sexto también y a todo el colegio y a John y a Cristina por enseñarnos esta obra tan emocionante que se tiene pinta de que salga bien. Alejandra. Pues yo le saludo a toda la clase de quinto, porque todos no han podido venir, solo la han sorteado y han venido solamente dos. Y ya está. No, que sepan que todos están aquí a través de vosotros, por supuesto, claro. Y Javier. Yo quiero saludar a todos mis amigos que nos han apoyado todos para hacer Cantania y saludarlos porque no han podido venir todos. O sea, yo sorteo, entonces no es más. Un saludo para los padres y madres que nos están escuchando, ¿no? Sí. Seguro, claro que sí. Bueno, pues muchísima suerte, enhorabuena por todo ese esfuerzo que habéis realizado y lo más importante, a disfrutar. Este disfrutar. Próximo fin de semana, el domingo. Nos alegramos muchísimo de todo ese trabajo que habéis realizado. Y bueno, pues John, Cristina, no sé si algo más que podamos apuntar. Bueno, yo simplemente por apuntar algo muy significativo. Este congreso que comentaba Cristina antes, de que es un congreso nacional de música, que también lleva unos años luchando por poner en valor también la labor del profesor de música, que en España es una asignatura un poquito marginada, un poquito dejada de lado, con muy poco tiempo lectivo. Tenemos solo una sesión a la semana, realmente, de música, cuando hay otras que tienen 5 o 6, ¿eh? Entonces, poner un poquito en valor también todo lo que se puede hacer, no solo a nivel académico, sino a nivel personal, a nivel de valores, de trabajo en equipo, de trabajo transversal, a través de una asignatura como la música, que, como digo, en España pues deja mucho que desear. Entonces, poner en valor, felicitar a todos los maestros de música que trabajan por esto, que creen en esto y no dejan la asignatura de lado, ¿vale? Entonces, agradecérselo a todos y poner en valor ese trabajo de los profesores de música. Cristina, no sé si en ese sentido, ¿no? Destacar que Cantania es un reflejo de eso mismo, ¿no? De la importancia que debe darse a la música como cultura, pero también como formación de la persona por la relación que tiene también con otros contenidos, ¿no? Eso es, realzar un poquito esta asignatura, porque realmente nos han dejado un poco marginados los colegios, nos han dejado solamente 3/4 de hora a la semana, y con eso la verdad es que intentamos hacer todo. Realmente tenemos que abarcar siempre instrumento, cantar, expresión corporal, audición, y la verdad es que se queda súper reducida. Entonces, este congreso, EUTERPE se llama, que este año es en Fuengirola, la semana que viene, intenta eso, como poner en valor la música. Y vamos todos, maestros y profesores de toda España. Toda España. Que realmente con el tiempo que tenemos a la semana es una locura meterse en un proyecto como Cantania. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Con ese tiempo, ya haberlo desarrollado, es un mérito. Es una locura, pero bueno, no queda otra. Si es lo que tenemos, pues hay que decir, venga, para adelante y saldrá. Y aquí estamos. Pero... Pues nada, os agradezco a todos que nos hayáis acompañado. John, por si nos escuchas luego, un saludo para la clase de tercero, ¿no? Del Benafeli, sí. Si no me van a pegar un tirón de oreja. Sí, sí. Un saludo para todos. John, que es tutor de esa clase, en la que conozco a algunos integrantes. ya sabrán por qué. Bueno, pues lo dicho, tanto a Cristina Venegas como a John Izcaria, profesores de música del Colegio Víctor de la Serna y Benafeli, como... Bueno, pues a los protagonistas de este proyecto en nuestra localidad, la participación de un total de 48 alumnos. Hoy han estado con nosotros tanto José Antonio García como Clara Jaén, de sexto, de Benafeli. Muchísimas gracias, y suerte. Gracias. Y por parte del Víctor de la Serna, Alejandra Villanueva y Javier Montero, muchísimas gracias y a disfrutar mucho, Gracias. Gracias. Pues nos quedamos aquí con ese proyecto Cantania. Enhorabuena por todo ese trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¿Qué hay más allá de los ojos humanos que ven y que no ven al mirar hacia arriba en un cielo sin nubes? Fronteras de universos donde otros como nosotras tal vez también viajan, se juntan y pasean, estallan y se abrazan. Nuestro destino es ser todo por ti, ser iguales, ser distintos, tal vez todo, tal vez sí. Terraquis.